que va a ser nuevamente Franco, creyendo que con los paños fríos que piensa poner en la reunión del lunes va a conseguir torcer la voluntad de los trabajadores. La reglamentación de la reforma laboral y el conflicto por Aerolíneas Argentinas continuó degradando en estos días el vínculo entre el gobierno y los sindicalistas. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, recibirá el próximo lunes en su despacho de la Casa Rosada a los integrantes de la cúpula de la CGT a fin de aplacar la tensión entre el gobierno de Javier Milei y el sindicalismo. Ahora, ¿quién es el que está fogoneando esa tensión? Porque el que toma las medidas es el gobierno. Entonces, ¿qué pretende? ¿Que no haya reacción cuando siempre está focalizado el accionar del gobierno a cargar las tintas sobre solamente un sector de la sociedad, mientras los que más plata tienen se ríen porque no pagan impuestos, se les da un blanqueo donde pueden blanquear la guita el 31 de octubre y el 1 de noviembre la pueden sacar? Entonces, ¿quién es el que está fogoneando esa tensión? La reglamentación de la reforma laboral incluida en la ley base y el conflicto por Aerolíneas Argentinas profundizó en los últimos días el vínculo de la gestión libertaria con la CGT, que hoy por hoy está peleado con todo el mundo, ¿eh? No hay sector en la Argentina, productivo en la Argentina, que no tenga un conflicto con el presidente de la nación, que cree que gritando "viva la libertad, carajo", arregla todo, ¿no? Yo le aviso al presidente que su núcleo duro de votantes se está revirtiendo, y no vaya a ser cosa que empiecen a aparecer los arrepentidos y que a él se le complique la existencia como presidente de la nación. Luego que meses atrás la central se retirara del diálogo social que promueve el oficialismo, Franco se reunirá el lunes próximo a las 17 con referentes de la central obrera en un encuentro a agenda abierta, aunque es poco probable que vaya el cotitular Pablo Moyano del sector cegetista más opositor, quien viene sosteniendo que no va a dialogar con este gobierno. Se esperan que concurran los otros dos cotitulares, Héctor Daes de Sanidad, Carlos Acuña de Estaciones de Servicio, Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de UOCRA, José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, José Sola de Seguros, Sergio Romero de UDA, Marina Jauregui-Berry de Docentes Privados, Maya Volkovinsky de Judiciales y Argentino Geneiro de Gastronómicos. Los muchachos del gobierno se ríen. El hecho de que todo el tiempo Jorge Macri, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, apoye cada una de las cosas que dice y hace el presidente de la nación, al punto tal que salió a decirle al Papa que no podía opinar porque para hacerlo tenía que vivir acá en la Argentina. Bueno, que avisarle al alcalde de esta ciudad que el Papa está en el Vaticano porque es jefe de Estado. Fue elegido por la Iglesia para manejar a los fieles, a la Iglesia cristiana. Entonces no puede estar en la Argentina. Y entonces lo que pasa es que molestó en su momento que fueran gente de los movimientos sociales a explicarle la situación. Y los movimientos sociales, quienes fueron, explicaron otra cosa de lo que está pasando. Todo el mundo sabe lo que está pasando en la Argentina. Bueno, pero ante esta situación, la Corte ya tiene el acuerdo entre la ciudad y el gobierno nacional por la coparticipación, aquella que le quitó en su momento Alberto Fernández al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y que ahora, bueno, por accionar de Macri, apoyando todas las cosas que hace el gobierno de Milei, le van a devolver el 2,95% que le corresponde a la capital, cosa que no es cierta, no le corresponde absolutamente nada. Es algo que en su momento Mauricio Macri le dio arbitrariamente, y lo que hizo en su momento Alberto Fernández, quizás de las pocas cosas bien que hizo el inútil expresidente de la nación, fue quitar quitarle algo de lo que recibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene el presupuesto más grande de la República Argentina. La Corte Suprema recibió el día de ayer el acuerdo entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional por la coparticipación del Distrito Porteño, después de meses de negociaciones y el anuncio de un entendimiento hecho la semana pasada. Según se pudo saber de fuentes oficiales, el máximo tribunal ya tiene en su poder el acuerdo firmado por ambas partes sobre el 2.95% que le corresponde al distrito capitalino en concepto de coparticipación federal. De esta manera, en el inicio de cada mes, el goteo diario de recursos será del 1.4% y un 1.55% se abonará a través de transferencias discrecionales de manera semanal, como habían acordado las partes. Los términos del acuerdo determinan entonces, en su cláusula primera, que el pago del punto 1 de la medida cautelar de fecha 21/12/2022, que dispone el pago del 2.95% de la masa de fondos definidos en el artículo 2 de la ley 23.548, se continuará abonando en los mismos términos en los cuales se realiza desde el día 1 de agosto de 2024, y agrega que el abono del 1.4 de la masa de distribución de recursos federales establecido en el artículo 2 de la ley 23.548 continuará siendo de manera diaria y automática a través del Banco Nación de la Argentina. Mientras esto ocurre, a otras provincias en el resto del país, como la provincia de Buenos Aires, gobernada por alguien que tiene una ideología que no le gusta al presidente, entonces a esos se les saca fondos o no se le da lo que le corresponde para darle a este que, por supuesto, marca su estado de gracia que tiene con el gobierno y por eso apoya absolutamente todo lo que hace. Una verdadera vergüenza desde todo punto de vista lo que pasa con el gobierno del desquiciado. Cerramos con el deporte. 18 horas entonces se disputa en el estadio de Lanús, en el Néstor Díaz Pérez, el partido, uno de los dos partidos que restan por los cuartos de final de la Copa Argentina. Allí se van a enfrentar, y con arbitraje de Fernando Rapalini de las 18, Vélez, el actual puntero del campeonato y el mejor equipo de la Argentina, sin ningún tipo de dudas, por rendimiento y por resultados, enfrentando a Independiente por un lugar en la semifinal de la Copa Argentina, que ya tiene dos habitantes, el mismo, ya que Central Córdoba de Santiago del Estero y Huracán van a disputar la otra semifinal. Partido, decía, comienza a las 18. El equipo de Gustavo Quintero con Marchioli, García, Mamana, Valentín Gómez y Elías Gómez, Ordóñez, Elías, Piscini, Aquino, Thiago Fernández y Brian Romero. Con una duda, un par de dudas que tiene Julio Bacari, el ex técnico precisamente de Vélez, el rojo con Rey, Vera o Loyola, Lo Mónaco, Lazo y Damián Pérez, Loyola o el Tata Martínez, Iván Marcone, Lucas González, Santiago Montiel, Santiago, Santi López y Gabriel Ábalos, los 11 del rojo para esta tarde. Si los 90 minutos empatan, deberán definir por tiros del punto penal quién será el próximo semifinalista de esta Copa Argentina División 2024, que deberá esperar por el ganador de la última llave, que van a disputar Boca y Gimnasia de Esgrima La Plata. A las 7 y cuarto de la mañana en la Argentina, 9 y cuarto la temperatura, 9 y cuarto la sensación térmica, la humedad 76%. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 9 grados, 8 décimas, 15 minutos, han pasado de las 7 de la mañana. Hay un informe internacional esperando, y los oyentes también, así que el operador decide. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028-6206. Buen día, de Renzi. Realmente estoy escuchando a sus oyentes y escucho mucho que realmente son golpistas. Están pidiendo paro indeterminado para echar al gobierno. Y no hicieron nada, pero nada durante los 4 años que estuvo el verdadero cachivache, Alberto Fernández, borracho, falopero y golpeador. ¿Qué pasa, de Renzi? ¿Qué le está pasando a la gente que se ha transformado tanto golpista? Tiene usted de oyente, de Renzi. Verdaderos golpistas, de Renzi. Ahora hay que bancárselo a este tipo. Hay que bancárselo 4 años. O 10. Como a Menem. ¿Eh? Que muchos de estos golpistas son los que lo votaron a Menem. Y hoy están todos. Todos en el gobierno, los menemistas. Todos. Me extraña que haya tantos golpistas. Hola. Buen día, señor de Renzis. Marcos de Ciudadita. Bueno. Entonces, ¿para qué fue electo los dirigentes de la CGT? Ellos representan al pueblo trabajador. El pueblo trabajador les paga el sueldo. Pero como siempre, desde hace años, siempre están a las órdenes de los patrones, traicionando al obrero. Así que eso es innegable. En este caso, ven como los jubilados lo están matando a palos. Ahora la marcha de los estudiantes, que se van a, seguramente se va a producir otra represión. Ellos están calladitos ahí. Ese tal González, a ver, ¿cuánto tiempo hace que está como dirigente de la CGT? Los Moyanos, que supuestamente representan al pueblo trabajador. Nada, solamente arreglan el pueblo, tienen su inmensa fortuna porque arreglan con cada gobierno de turno. Disculpe que disienta con usted, pero es la realidad. Los sindicalistas son otros manga de vagos más, o sea, los dirigentes principales, porque hay muchos compañeros que luchan, pero están muy abajo, porque no lo dejan ascender, porque como los políticos también están atornillados en el sillón de la CGT. Así que, por algo no se mueven lo de la CGT, vaya a saber por cuánto habrán arreglado ya sus situaciones económicas, se van de paseo por ahí, gastan dólares, y el obrero siempre sufriendo las consecuencias. Buen día, Horacio de San Justo. ¿Cómo voy a pedir al partido político, Miguel querido, si no tengo representante? Yo veo ahora una persona de apellido Kirchner, que es presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Elecciones ganó. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a alguien que no ganó una elección? Estamos en el horno, nos metieron en un quilombo y pusieron a esto que se sabe que son un desastre y van a seguir siendo desastre. Pero los que se fueron no dicen la mea culpa que tuvieron del gobierno desastroso que hicieron. Amigo, amigo chupamedia del kirchnerismo, locutor, no sé qué mierda sos. Hola, buen día de Renzis. Se le reclama a la CGT porque tiene la fuerza del trabajo, tiene la fuerza de hacer o una movilización que no. Yo optaría por un paro general por tiempo indeterminado, como dijo un compañero ahí. Es la que tiene la fuerza, porque un político, sí, le reclamamos a los políticos, a los de izquierda, y los de izquierda hacen mucho, hacen movilizaciones, siempre están en las movilizaciones, las propuestas son las más correctas, los de la izquierda. Y los del peronismo, los del kirchnerismo, mejor dicho, también hacen los reclamos, por ejemplo, el presidente de diputados, Martínez, hablan muy bien, presentan correctamente las propuestas, pero ellos, los políticos, no tienen fuerza hoy. La fuerza la tendría que tener la CGT, capaz que tampoco la tiene, ¿no? Por eso se le reclama a la CGT, no porque sean los únicos. La CGT y los políticos, pero la CGT, repito, puede hacer una huelga, disponer una huelga, y ahí se para el país y vemos qué hace el Guasón, Mario de Mercedes. 0,95% corresponde a la capital. Buen día, señor de Renzi. Mire, no estoy de acuerdo con usted cuando habla sobre el movimiento obrero que tiene que quedarse tranquilo, sentado en el sillón de la CGT. A ver, vamos a hacer un análisis. A los políticos no se les puede pedir nada ya a esta altura del partido, porque son ellos los responsables de lo que está pasando. El gobierno anterior, el anterior y este gobierno también, los tres son responsables. Y los anteriores también. Ahora, si hay una devaluación del 120% del salario del trabajador, ¿usted dice que la CGT se tiene que quedar tranquila y no ordenar un paro general al otro día? No, me parece que está equivocado usted, ¿eh? Ahora, claro, usted no está teniendo en cuenta que los gordos de la CGT son todos empresarios. Entonces, ¿qué paro van a hacer? Si son todos empresarios millonarios. Una basura el sindicalismo argentino. Bueno, chau. Gracias. Augusto de Chingolo, yo lo que pido es juicio político por alta traición a la patria. Y eso de que hay oyentes que son golpistas, tienen todo derecho a pensar como quieran, porque el que en realidad le da un golpe a todos los argentinos es esta banda de forajidos que asaltó el gobierno, diciendo una cosa y haciendo otra, no defendiendo las Islas Malvinas. Con eso ya tiene tarjeta roja. Me extraña el señor que ahora habla con voz impostada diciendo, me extraña de Renzi, tanta golpista. Se ve que a vos te importa poco la patria, ¿eh? Y andás tranquilo en tu camioneta. ¿Quién sabe si no sos un troll vos? Así que no vengas a dar consejo, ¿eh? Acá la patria está en peligro y a vos parece que te importa nada. Juicio político al traidor y a su banda. Y si tiene que caer porque hay una pueblada, que caiga. ¡Viva la patria, carajo! Buen día, señor de Renzi. Esto no da para más, no da para más. Soy una jubilada. Me vino 116 mil pesos de luz y 30 mil pesos de servicios públicos. Y cobro 234 pesos. ¿A usted le parece que puedo seguir viviendo? Más vale me tiro del puente. De Zárate, brazo largo. Hola, buen día, soy Amanda de Ituzaingó. Bueno, el sindicalismo para mí tiene que existir, porque si no, donde no hay sindicatos no hay defensa del obrero. Y encima vendría la esclavitud legal, porque no habría nadie que en su momento, fui empleada del comercio, y a mí el sindicato me defendió de una indemnización. Bueno, la verdad, los culpables sí son los que votaron, pero todos pasan y dejan el rastro de pobreza, de indigencia. Y yo voté a Alberto y me equivoqué. La verdad que me equivoqué. A este señor no lo votaría nunca por la forma de que se expresó antes, y a Patricia menos, porque en su momento también los jubilados, ella le sacó el 13%. Bueno, yo no sé, la verdad que la solución no es tampoco que nos ataquemos y haya una guerra civil. Eso no me gusta, la verdad que no. La patria, vamos a dar el cuerpo por la patria. No sé. Sí tendríamos que esperar a lo mejor que vengan las nuevas elecciones y la gente tenga mejor la cabeza y vote mejor. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Los indispensables de nuestra patria, por Marco Aurelio Rosselli. ¿Qué decís, Marco? Buen día, Miguel. Bueno, buen día a todos los oyentes. Bueno, cada uno expresa lo que piensa y siempre somos respetuosos. Y es válido, ¿no? Es válido lo que dicen cada uno. Pero bueno, la última vez que charlamos habíamos hablado de que el movimiento obrero no tiene la culpa de cómo vota la gente. O sea, el presidente hace lo que hace porque lo votó la gente. No estamos en una época de dictadura militar donde había imposiciones. Hoy el 44 y 48% de los empleados públicos de la nación votaron este gobierno. Bueno, lamentablemente con el dolor en el alma hay que bancársela y bueno, y seguir adelante y esperar que vengan las elecciones y que la gente le dé un golpe ahí, hay que darle un golpe duro y bueno, y hay que bancársela. Cuando se vota no es una cosa simple, sencilla, que dice voy, meto el voto y me voy a mi casa. No, bueno, es difícil. Así que, pero bueno, Miguel, algunas cosas para comentarle a todos los oyentes y a usted. El año 1974 para el campo nacional y popular fue un año bastante duro, porque ese año no solo muere el general Perón, sino Arturo Jaureche, muere asesinado el padre Mujica, y también va a morir Hernández Arregui, que es un intelectual de esos que nosotros hablamos en general, que es un imprescindible del pensamiento nacional. O sea, todos aquellos que estamos dentro del campo nacional y popular, me parece que Hernández Arregui es un hombre en el cual hay que leerlo. Entonces, como falleció, sí, en 1974, justamente en septiembre, le quería comentar a los oyentes que este singular intelectual nació un 29 de octubre del 12 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y luego se trasladó a Buenos Aires con el objetivo de estudiar historia. Posteriormente se afilió a la Unión Cívica Radical irigoyenista y comenzó a brindar aportes en el campo periodístico. Escribió en varias publicaciones, Debate, Doctrina Radical y La Libertad. Pero, por la muerte de su madre, Patricia Arregui, se estableció con su tío en Villa María y allí comenzó a trabajar en la Biblioteca Bernardino Rivadavia de esa ciudad. En el año 36, al asumir la gobernación por parte de Amadeo Sabatini, Perón le decía al Tanito de Villa María, Hernández Arregui es empleado en la redacción del Boletín Oficial de la provincia mediterránea. En aquellos años fue influenciado por el pensamiento antiimperialista de Raúl Escalabrini Ortiz y de los forjistas. Recuerdan que Forja fue fundada en el año 35, en los que ahí estaba Arturo Jaureche, Escalabrini Ortiz, Gabriel del Mazo y otros pensadores importantes. Aprovechando la estancia en la ciudad, se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba y ahí iba a egresar en 1941 con un diploma de honor y medalla de oro. Su tesis doctoral versó sobre las bases sociológicas de la cultura griega. Con el triunfo de Perón en 1946, que posibilitó el ascenso a la presidencia, y como consecuencia de su enorme amistad con Arturo Jaureche, se desafilia del radicalismo claudicante, ¿sí?, y comienza su acercamiento al peronismo. En el 47 se radicó con su familia en la ciudad de La Plata, comenzando a trabajar en la gestión de Domingo Mercante como director de publicaciones y prensa del Ministerio de Hacienda. Además, obtiene cátedra en la Universidad Nacional de La Plata. Y en 1951 participa, él tiene un programa en Radio del Estado donde habla sobre literatura y filosofía. Con la llegada del gobierno de los integrantes de esa banda de forajido, que nosotros siempre repetimos, la Revolución Libertadora, Hernández Arregui es objeto de persecuciones, se lo dejó vacante en las cátedras universitarias y también, por supuesto, echado del programa radial. Se sostiene económica gracias al salario docente de su esposa Odilia Giraudo. Allí se incorporó a la resistencia peronista y fue detenido en varias oportunidades. Para hablar de su producción bibliográfica hay que mencionar su notable trabajo Imperialismo y Cultura de 1957, que es un libro clave para la conformación del pensamiento nacional y popular. En esa obra, el autor analiza el pensamiento predominante en el mundo y el rol de la intelectualidad argentina en nuestro sometimiento. Otra obra es La formación de la conciencia nacional en 1960. En 1963, es decir, tres años después, Hernández Arregui le envía al general Perón un libro que es muy famoso, que es el ser nacional, con una dedicatoria. El general le envía una carta, he leído sus anteriores obras, Imperialismo y Cultura, y la formación de la conciencia nacional, que representan dos jalones de la cultura sociológica argentina, hasta entonces servida en su mayoría por Vendepatrias y Cipayo. Lo considero a usted el mejor escritor argentino de la actualidad, y así me dará un gran placer leer detenidamente su obra, que la pienso utilizar en mis épocas de vacaciones. Muchas gracias por todo, le ruego que acepte con admiración el saludo afectuoso, mi gran abrazo. La carta es del 20 de agosto del 63, sí, de Perón a Hernández Arregui en agradecimiento al libro que le mandó. Luego, a Hernández Arregui publicó Nacionalismo y Liberación en 1969 y cierra su producción intelectual Peronismo y Socialismo en 1972. Durante los últimos años vivió en carne propia los enfrentamientos dentro del seno del movimiento nacional y popular. Quizás por su interpretación del peronismo de una mirada marxista, fue hostigado por sectores más ortodoxos del movimiento. Este notable pensador falleció en Mar del Plata el 22 de septiembre de 1974, con 60 años. Con la muerte de Juan José Hernández Arregui, se fue uno de los máximos exponentes del pensamiento nacional. Un abrazo, Miguel. ¿Por qué tenés la manía de repetir la cultura liberal de libertadora? Fue fusiladora, nunca liberó a nadie. No, pero habla de la revolución del 55, decís fusiladora y está correcto. Decís libertadora y es falso, porque no libertaron nada. Pero lo que dije es la revolución fusiladora. Acá lo tengo yo escrito, con la llegada de los integrantes de la revolución fusiladora, Miguel. Son fusiladores. Y yo te voy a perseguir. Bueno, chao. Un abrazo, Miguel. Hasta pronto. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El liberalismo siempre se ha caracterizado por mentir. Y en el 55 se llamaron libertadores. ¿De qué cosa? ¿Qué venían a libertar? ¿Cuál era la falta de libertad que tenían ellos? Ninguna. Pero como no estaban conformes con el resultado de las urnas, estaban muy preocupados porque sabían que no tenían forma de ganar una elección. Ellos eran consecuencia del fraude de otra época o de las botas. Y entonces, como no consiguieron los votos nunca, buscaron las botas siempre. Y finalmente pasaron de la Revolución Libertadora del 55 al libertario de hoy, de este que tenemos sentado en el sillón de Rivadavia. No hay ninguna diferencia, ni existió la Libertadora ni existe el libertario. Son cachivaches liberales. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. 35 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Para que llamen, el teléfono a disposición de los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. ¿Qué más quiere el cachivache? Ya más de la mitad de todos los argentinos somos pobres. ¿Qué más quiere ese tipo, ese cachivache? Ya y uno de... Y mejor dicho, dos de cada tres chicos, los menores de edad, son indigentes, de Renzi. Esto ya no tiene... No tiene más motivo este tipo de estar ahí, estar ocupando ahí la presidencia. Y además es el primer empleado público, nuestro primer empleado público está haciendo todo lo peor, destruyendo el país, de un cipayo, un vendepatria. Sí, Inés de Ramos Mejía. La editorial fue extraordinaria. Ayer me llamaron para una encuesta y me preguntaron qué escuchaba, y yo hablé acá del programa suyo, que es el nuestro, porque hace años que es nuestro, ¿no? Le escuché de Monte Chingolo y me parece extraordinario. Eso hay que hacer, exigirle que la renuncia por traición a la patria, y debemos, claro, pero a eso hay que tener conciencia, todo el pueblo, la mayoría, salir, ¿no?, a la Plaza de Mayo, donde sea, cerca de la casa de uno, juntarse en una placita, en lugares, o digamos, donde funcione también unidades básicas, o no, todos, sin distinción también de bandería política, solamente siendo argentinos, la patria está en peligro. Eso es muy cierto. Buen día, de Renzi, Silvia de Palermo. Bueno, quería recordar a que ayer fue el gran día patriótico, 26 de septiembre, de los cóndores que viajaron a las Islas Malvinas. Y de paso reafirmo el patriotismo de Propato en el Congreso de la Nación con la remera de Malvinas, y los cipayos de siempre pidiéndose que se la saquen. Esos son las basuras lacras que tenemos en nuestro gobierno. De esos está plagado por todos lados. Y reitero, ¿qué está haciendo la CGT? ¿Qué está haciendo la CGT? Necesitamos aquellos dirigentes como Germán Abdala, gran ejemplo, tantos dirigentes peronistas que hicieron tanto por la causa. Si estamos con estos dirigentes, no vamos a salir adelante porque no son peronistas. El pueblo ya está que no aguanta más, no se aguanta más, y va a haber un estallido, y ojalá que lo haya, porque no se puede tolerar más cipayaje en este país. No puede ser que se vote siempre a los mismos, que nos dejan sin nada, pelado. Le mando un beso, de Renzi, perdón. Buen día, Miguel de Casero. La verdad que es lamentable escuchar a compañeros de un lado o del otro que llamen solamente para agredirse o querer imponer su pensamiento, ¿no? Como que es el mismo. Y no promover la unión. Yo que camino, como siempre lo estoy diciendo, y sigo caminando por las unidades básicas, tratando de ver si poder una unión y que no haya un pensamiento único ni dirigido, ¿no? Cuesta muchísimo, pero en vez de quejarse, yo no cobro jubilación y hago changas, así que, pero en vez de quejarse, activen, que muevan el culito y vayan a las unidades básicas y dejen de usar este tiempo valioso, o por lo menos que propuestas coherentes y propuestas que sumen. Un abrazo peronista. Hola, buen día, de Rensis. Me llama la atención los oyentes los que hablan en el programa de que dicen de las elecciones. ¿No se dan cuenta que no elegimos nada prácticamente? Por no decir que no elegimos nada. Los candidatos están puestos a dedo y un poco, a veces son de izquierda, a veces más de derecha, pero no cumplen con lo que dicen en la campaña. Incluso Milei no cumplió con lo que, yo no lo voté, pero con los que lo votaron. Así que los que dicen de que el voto y esto, lo otro, no se dan cuenta que no elegimos nada. Buen día, Miguel. Jorge de Villa del Parque. Bueno, dos reflexiones cortas. Una, evidentemente, y se ve en su audición, en la discrepancia, esto va a terminar mal, en una fractura de la sociedad que va derechito a una guerra civil, y creo que es parte del plan. Para lo que quieren es el territorio, y la mejor forma es que esté disgregado. Y reflexión 2, Miguel, me parece que está muy equivocado con el tema de la CGT, porque si la CGT no interviene no toma partido, no toma decisiones, cuando estás cayendo el salario en una cantidad como por un ascensor y están destruyendo la ley de contrato de trabajo establecida, donde se establecen todos los derechos, bueno, si no interviene ahora, ¿cuándo va a intervenir? Acá lo que pasa, sinceramente, es que están muy cómodos los dirigentes. Y van a pagar ellos también, lamentablemente, me parece, si esto termina de la manera que usted insinuó en su editorial de hoy. Y es a la que vamos. No, lamentablemente es muy triste. Yo tengo hijos acá y me aterra. Gracias. Buen día, señor de Rensis. Habla Daniel de Montecastro. Aquí el único culpable de toda esta situación es este gobierno, que vino para hacer una cosa diferente y lo único que hizo fue repetir la receta vieja, ultraliberal, que nos hundió tantas veces. Como siempre mienten con todo. Están diciendo mentiras ellos y todos los periodistas que están pagados por ellos. Acá las únicas víctimas que hay en el país son los chicos que no comen, que no van a poder tener, no tienen futuro, y la gente mayor que aportó toda la vida y ahora no les dan lo que corresponde. Esto es un delito. Nadie debe ganar menos que la canasta básica de alimentos. Por favor. Gracias. Hola, buen día, de Renzi. Soy Juan Luis de Avellaneda. Quisiera preguntarle algo que me interesa. Usted está haciendo un programa por radio que le cuesta un montón y que el que lo está financiando creo que es los sindicalistas, son, ¿no es cierto? Me parece muy bien lo que están haciendo, pero lo que me parecería mucho mejor, yo sé que cuesta mucho hacer lo que le voy a pedir, sería, ¿por qué no hay un programa por televisión que lo podamos ver como corresponde? Porque ahí sí llegaría a lo que usted está diciendo, que me parece muy bien. Poderlo ver en un canal de televisión como C5N, como Crónica, que van muchos ahí a hablar. Y me gustaría verlo ahí, porque ahí es donde podemos verlo todos y lo van a ver todos los muchachos que no conocen de historia, porque no conocen de historia, la que pasamos nosotros, entonces sería bueno saber que vean ellos y que veamos nosotros y veámoslo a usted, lo que está diciendo. Muchas gracias por dejarme hablar. Muy buenos días, señor de Renzi. Buen día, Miguel. Mario de Bajo Flores te habla. Fusiladora, liberales, esto no cambia más, Miguel. Si la CGT no sale a la calle y hace lo que tiene que hacer, como fue la USA Bull. No sale más esto. Es terrible lo que está haciendo este tipo, no sé qué es lo que están esperando, porque vamos derecho a una guerra civil. Acordate lo que te dice un gil, Abrazo peronista para vos y todos los compañeros, pero que no caigan en la dicotomía gorila liberal de justificar cosas que no tienen sentido. Buen día, compañero. Abrazo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Anímense y vayan. Es más o menos lo que trasciende. ¿Por qué no lo hacen ellos? La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no nos comprometemos, más allá de que pidamos que lo haga quien lo haga? Y entonces vamos a encontrar que todos están esperando que otro haga lo que hay que hacer. Y en esa comodidad, en esa frase que vayan y hagan, está la síntesis de por qué un gobierno que hace sufrir, que maltrata al bolsillo y que mata de hambre a los jóvenes, perdura en un país donde hay un gran libro de queja, pero nadie hace nada más que quejarse. Miguel. Señor. Tenemos en línea al coordinador nacional de la corriente estudiantil popular antiimperialista CEPA, el señor Nehuen Corbeletto. A ver, ¿cómo hacemos para instalarnos en este tiempo y en este momento, con lo que está pasando a todo nivel, al universitario, al obrero, al jubilado. ¿Cómo andamos? Buen día. Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Preocupado. Bueno, estamos igual. ¿Cómo se hace para construir esa unidad entre el joven estudiante, el trabajador, no sé, la clase media? ¿Cómo se hace? Bueno, lo está demostrando un poco el recorrido de estos meses con el gobierno. Bueno, recién te escuchaba porque ayer salió el índice de pobreza que supera el 50% y que viene creciendo. Por lo tanto, hay una gran parte de la población que está sufriendo el ajuste en concreto. Y un gobierno que dijo que iba a hacer el ajuste sobre la casta, pero al final lo terminamos sufriendo los estudiantes universitarios, los docentes, los no docentes, los trabajadores de aerolínea, los jubilados. Por lo tanto, las necesidades. No, él no mintió. Lo que pasa es que nosotros no sabemos lo que es la casta. La casta para él es el pueblo. Bueno, efectivamente él está aplicando esto al conjunto del pueblo. Por lo tanto, está haciendo sufrir una gran parte sobre la base de que efectivamente había... La pobreza no empezó el 10 de diciembre, existía, pero la ha hecho crecer de una manera bastante grande, con una política de devaluación, con la inflación terrible en los primeros meses. Ahora festejan que bajó, pero sobre la base de que supera el 80% de la inflación en el año y los salarios por debajo. Bueno, tuvo una situación y todo eso me parece que las luchas que hubo a lo largo del año, los paros, desde los paros, la movilización de la universidad y la nueva movilización que vamos a tener ahora el 2 de octubre, las organizaciones sociales luchando contra el hambre, todas esas luchas objetivamente van generando confluencia y unidad para poder resolver esta situación y enfrentar en concreto una política que ajusta a todos los sectores del pueblo, porque a los de arriba no los está tocando, sino que los está beneficiando, como fue la quita del impuesto a los bienes personales, que son los sectores más ricos, ¿no?, de la Argentina. No, y además se hizo eso en el mismo momento que se entregaba un aumento a los jubilados. Exactamente, ese es el tema. Le quita el aumento de los jubilados, los festeja, les pega a los jubilados y hay un sector que se está beneficiando. Incluso con la mega devaluación de los primeros días de gobierno, hay una parte que es el sector más rico, no estamos hablando de pequeños importadores, de pequeños... Ahora, Milei cree que ese sector a él lo quiere, ¿no? Ese sector a él lo está usando. Bueno, ahí entrarán los análisis. Hay sectores que efectivamente se están beneficiando con la política del gobierno. Sectores muy pequeños y muy minoritarios, que son los exportadores, sectores del petróleo. El RIGI, objetivamente con la ley base, tenía el objetivo y tiene el objetivo de poder traer esos poderosos que tienen millones en perjuicio de la pequeña y media industria y de las economías más regionales. ¿Por qué no se le da esos beneficios al que toda la vida trabajó acá, ¿no? Bueno, esa es una de las discusiones que tiene que ver también con la universidad. Porque acá si se desarrollan industria y tecnología en el país con la pequeña y la mediana industria, y nosotros decimos también con el fortalecimiento de una industria nacional más desarrollada, necesita de la universidad. Por lo tanto, el ataque que está teniendo la universidad hoy al presupuesto, donde está haciendo que cientos de miles de estudiantes hoy abandonen la universidad, que no puedan el año que viene ingresar y que los docentes también tengan que renunciar porque no les conviene ser docentes, tiene que ver con que vamos a destruir cercano, la industria. ¿Cómo? Con el futuro cercano. Con el futuro cercano, pero tiene que ver que si las inversiones y nos transformó ese país de principio de siglo, que dice Milei, que añora tanto, donde se exporta todo, importamos todo, no necesita de una universidad pública y gratuita. Quiere volver a eso, que seamos una factoría y que todo lo demás lo importemos. Exactamente, entonces la universidad, el rol de la universidad, tiene y el ataque a la universidad tiene que ver con un país totalmente primarizado, donde lo único que hacemos es exportar materia prima y no desarrollamos ciencia y tecnología, y por eso el ataque a la universidad pública, porque de fondo lleva a una universidad privatizada donde solo podrá estudiar el que pueda pagar un arancel y rendir un examen de ingreso. Pero, que no es esta universidad. Esta universidad la ganamos desde la reforma hasta todas las luchas, desde la reforma hasta acá, pública, gratuita, y por eso hay 2 millones de estudiantes que vamos a la universidad pública. Eso es lo que le molesta a Milei y por eso la quiere atacar. Pero además, cuando el peronismo fue gobierno, que hizo que el hijo del obrero fuera profesional, eso creó una reacción antiuniversitaria de una clase que era la única que podía mandar a sus hijos a la universidad, que se notó hasta el día de hoy. Nunca se perdonó esa parte. Ese es lo que se expresa hoy en la lucha de la universidad, que hay una cantidad de jóvenes y muchos de primera generación que pueden acceder a la universidad sobre la base de ese recorrido. Estuvo la reforma del 18, estuvo la conquista de la gratuidad el 22 de noviembre del 49 durante el gobierno de Perón, y las sucesivas luchas fueron generando y conquistando un tipo de universidad que permite que haya 2 millones de estudiantes. Eso a las clases dominantes y en particular al sector de Milei lo vuelve loco, y por eso lo quiere quitar del medio, y que tiene que ver con este tipo de país. Por edad me tocó pelear en la Laica, en un momento tan difícil, donde allá por 1958 Frondizi ya tenía la idea de la enseñanza privada y se corría mucho riesgo con la enseñanza pública y gratuita. Le han venido pegando a la enseñanza gratuita históricamente como si solamente pudieran estudiar los que tienen dinero o son de una posición acomodada. Y no le han perdonado, generalmente al gobierno peronista o a los gobiernos populares, no le han perdonado que el hijo del obrero pueda ir a la facultad. Bueno, exactamente. Eso es lo que hoy hay lo que hoy se ponen aún más en riesgo, es eso. Porque, de hecho, muchos de los problemas que nosotros vemos hoy se profundizaron, no es que aparecieron. Por ejemplo, la falta de horarios para los estudiantes que trabajan. Claro. Eso ya existía antes, no es que no el año pasado con el gobierno anterior. Ahora, con esta política directamente es ni siquiera poder acomodarte. Claro, es un síntoma. Estudian solamente lo que pueden, no el que quiere, porque si tiene que trabajar no puede estudiar. Y hay otro tema que tiene que ver con el salario docente, porque acá hay un tema con los estudiantes que es muy difícil. En muchos lugares falta el boleto, en otros lugares aumenta y te matan el tema del trabajar para poder estudiar, la falta de horarios, el tema de los alquileres, el tema de las becas Progresar. Este es un número que es muy gráfico de la política del gobierno. Claro, es la parte que acompaña, ¿no? El año pasado el joven que viene a alquilar un departamento con algún amigo para poder seguir una carrera, porque no lo tiene en su pueblo, o aquel que tiene que trabajar para costearse su estudio y no le alcanza la sala de descanso. Hay un montón de cuestiones sociales que rodean esto, que hacen que sea una proeza para muchos, que hagan un tremendo sacrificio, pero por suerte todavía se mantiene la lucha activa de ustedes, de los que están ahora y seguramente de los que lo seguirán, de la universidad libre y gratuita, ¿no? Bueno, esa es la pelea en la que estamos, porque si este gobierno que tiene un Progresar que está hasta septiembre se cobró 20.000 pesos de Progresar, o sea, estuvo igual que el año pasado, con una inflación del 270% acumulada. O sea, el Progresar tendría que estar 75.000 pesos hoy. Y ahora lo aumentaron a 35.000 pesos. Esa es la política del gobierno para los estudiantes. Ahora, lo que está apareciendo con el tema del salario docente es que el 70% de los docentes está bajo la línea de pobreza. Claro, y se desalienta que ese docente siga enseñando. Bueno, ya aparecieron docentes que están planteando que van a renunciar porque no les conviene para subsistir estar en la universidad, entonces se van a dedicar a otra actividad en la búsqueda. Entonces el problema es de la calidad académica también, y de poder tener clases en condiciones, buenos docentes, pero buena cantidad de docentes, está en riesgo. Bueno, a mí me por parece eso el que, dos... que en este llamado universitario, la movilización debería acompañar toda la sociedad que pueda. Nosotros esperamos que el 2 de octubre, como fue el 23 de abril, haya distintos sectores de toda la sociedad que que vayan a acompañar. Eso está sucediendo porque las organizaciones sociales, la UTEP, la CCC, también la CGT y el sectores también de jubilados, padres, madres de estudiantes, se van a movilizar el 2 de octubre, no solo en la capital, sino también en todo el país, porque esta es una marcha que va a ser federal. En todos los lugares donde haya una sede o una facultad va a haber una movilización, claro, y va a ser una muestra contundente de que la educación pública, el pueblo argentino, los estudiantes, los docentes, claro, y el pueblo argentino la vamos a defender. Claro, que tiene que entenderse esto. Incluso yo me animo a invitar, con todo el riesgo que significa a veces, al secundario, porque su futuro está allí nomás por terminarse. Si no tiene dinero no va a poder estudiar. Exactamente, también van a haber contingentes de todo el país, de secundarios en cada lugar, que se involucran, porque efectivamente lo que aparece alrededor de este tema de la universidad pública es la defensa de la educación pública. Por lo tanto, y sabemos que con este gobierno no busca una solución con este tema. La ley de financiamiento se ganó y no acepta promulgarla, sino que directamente la va a vetar. Y el año que viene quiere un presupuesto totalmente ajustado, y que es un escándalo lo que quieren hacer, porque es la mitad de lo que se necesita, lo que se pidió, lo que quieren aprobar. Mira, por lo tanto, por una situación de crisis. Hoy los jubilados de hoy, los ancianos de hoy, son los que lucharon por la enseñanza laica en el 58 cuando Frondizi quiso echar mano a la privatización de la enseñanza. Son los que mostraron el camino de una lucha constante y permanente, y me parece que hay que buscar que el estudiante del secundario participe también en esto. No es que son chicos, al revés. Son jóvenes que están preparados para entender lo que tienen que defender. Estamos totalmente de acuerdo, y por eso vamos a estar coordinando, y estamos trabajando también con los estudiantes secundarios. Una de las corrientes que está trabajando para confluir en la marcha es el Movimiento Unidad Secundaria, que también va a estar presente con los centros de estudiantes y coordinadoras en todo el país para la marcha del 2 de octubre, además de lo universitario, ¿no? Bueno, la CGT dijo que iba a apoyar, así que esperemos a ver si se mueve el movimiento obrero también. Sí, eso es importante, porque hace a esto que planteabas vos, Miguel Ángel, al inicio, que es el tema de la unidad. Porque acá hay distintos sectores afectados por cuestiones particulares, pero todo nos une, que nos golpea la misma política, por lo tanto nos tenemos que juntar. Estaremos atentos y siguiendo a ver qué pasa, porque no es cualquier capricho, es un objetivo que le impone el poder al cachivache que usa el sillón de Rivadavia. Así es, así que nos estaremos hablando, juntando y en las calles para poder terminar con esta política y poder pensar con otra para la Argentina que efectivamente traiga más felicidad, esperanza al pueblo. Cuente con la difusión necesaria. Un abrazo grande, Miguel Ángel. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Vamos a las noticias de las 8 de la mañana por Belgrano. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. De la mañana en punto en la Argentina, 9.8 la temperatura, 9.8 la sensación térmica, 75 el porcentaje de humedad, y comenzamos con el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Las acciones no paran de caer, ¿eh? ¿Dónde está el famoso plan de gobierno del especialista en generar negocios con o sin dinero? Bueno, en una plaza asignada por las ventas para tomar ganancias y el salto de posiciones de acciones hacia bonos. En el día de ayer, la Secretaría de Finanzas colocó 4.7 billones en títulos y marcó un nuevo descenso en el índice Merval de 1.6%. Las acciones del panel de líder que más cayeron fue la de Transportadoras de Gas del Sur con el 5.3%, Social Comercial del Plata 3.5% y Telecom 2.5%. Además, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cerraron con mayoría de descensos. O sea, pasó el desquiciado por Estados Unidos. Es como el Mufa, otro gato que teníamos de presidente, el domador de reposera, que donde pasaba, pasaba una desgracia, ¿no? Los activos de Vista Energy retrocedieron 6.1% ante una fuerte caída del petróleo, ante la posibilidad de que Arabia Saudita aumente su producción de crudo. Por eso las acciones de Transportadoras de Gas del Sur bajaron 5.8%, seguidos por las de Telecom con 2.6%. En tanto, los papeles que más subieron el día fueron los de Corporación América 3.7%, Globant 2.6% y Despegar 2.4%. En este marco, los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de bajas de hasta el 0.9%, liderados por el Bonar 2029, seguido del Bonar 2030 0.7% y el Bonar 2041 0.5%. Los que subieron fueron el Global 2046 1.2%, el 2038 0.6% y el 2041 0.6%. En este marco, la tasa del riesgo país bajó 0.15% para terminar en 1.302 puntos básicos, pero no perforó, como pensaba el gobierno y el desquiciado, el piso de los 1.300 puntos. Y no pasa eso porque nadie le cree a un presidente que pasa la gorra por donde va y lo único que trae es pelusa. Sesionará el martes para aprobar la boleta única que se implementará desde el 2025. Será a partir de las 11:30. El proyecto de ficha limpia fue quitado del temario con el objetivo de que la sesión se extienda por demás. Sí entraron la ley antimafia y la desregulación de la tenencia de armas. O sea, si van a tratar la ley antimafia, no va a quedar nadie en el gobierno, ¿eh? Ya les aviso. La Cámara de Diputados sesionará el próximo martes a fin de tratar un temario que tiene como plato fuerte la votación del sistema único de papel, el cual se empezará a utilizar desde las elecciones del año que viene. Pese a que durante la última semana se había dejado correr la versión de que se batiría conjuntamente con el proyecto de ficha limpia, finalmente esta iniciativa fue dejada de lado con el objetivo de que la sesión especial no se extienda por demás. La sesión pedida para este martes a las 11:30 fue convocada por un amplio arco de fuerzas políticas, lo cual da cuenta del importante consenso político que tiene el cambio en las reglas de juegos electorales. La nota fue firmada por Referente de la Libertad Avanza, el PRO y el MIT. ¿Quién sabe qué trampa estarán preparando para las elecciones del año que viene con este tema de la boleta única de papel? Pero también por diputados de los bloques de la oposición dialoguista como la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. En un Coalición Cívica es todavía el partido que representa a Lilita Carrió, ¿no? Este que por un lado hace como los teros, pone los huevos en un lado y canta con otro. O sea, a veces parece que está en contra del gobierno, pero sus diputados son parte de la oposición amigable. Confíen en traidores como ese. En un primer momento se había pensado pedir la sesión para el miércoles próximo, pero ese día está prevista una enorme movilización universitaria con una impronta opositora, lo cual iba a generar un contexto de tensión en los alrededores del Congreso. Así las cosas, se resolvió adelantar los tiempos y convocar un plenario conjunto de asuntos constitucionales, justicia y presupuesto para el lunes a las 18, con el objetivo de dictaminar y dejar todo listo para aprobar la iniciativa en el recinto al día siguiente. La duda que persiste es si los diputados insistirán con la versión que había salido originalmente de la Cámara Baja, que incluía el botón de voto a lista completa dentro de la boleta única, o si se aceptarán los cambios del Senado que excluyen ese casillero en blanco. Sea como sea, yo creo que esto tiene que ver con una trampa que está preparando el gobierno para las elecciones del año próximo. Así que hay que estar muy atento a esto también. Incendios en Córdoba. El Senado aprobó la emergencia ambiental por 180 días. Fue por 55 votos afirmativos, 0 negativos y 3 abstenciones propinadas. Abandonado por senadores de La Libertad Avanza a horas de la visita de Milei en suelo cordobés, que se ve que tenía un tiempo libre y se fue a pasear en helicóptero por la provincia de Córdoba, porque la verdad que ni siquiera bajar a darle la mano a esos muchachos brigadistas que están combatiendo con lo que pueden el fuego que provocan 4 vivos, que lo único que quieren hacer negocios inmobiliarios, la verdad es una vergüenza. Se ve que el presidente está de acuerdo que eso pase, ¿no? Que se incendien las tierras en la provincia de Córdoba para hacer negocios inmobiliarios. El Senado de la Nación aprobó un proyecto que declara por 180 días la emergencia ambiental en la provincia de Córdoba en medio de los incendios que azotan el territorio de hace días. Será remitido a la Cámara de Diputados por 55 votos afirmativos, 0 negativos y 3 abstenciones propinadas por senadores de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche de Jujuy, el cuestionado, el polémico, tan polémico como Mauro Vigliano del fútbol, de Jujuy, Vilma Bedia de la misma provincia y Bruno Olivera de San Juan. Atauche, jefe del bloque de La Libertad Avanza y uno de los senadores con mayor sintonía con la Casa Rosada, adicto al tiene el mismo problema etílico que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, argumentó que votaron de esa manera porque la iniciativa no tiene partidas asignadas y algunas cuestiones no les quedan claras. Bueno, infórmense, muchachos, para eso están en el Senado. El argumento del jujeño generó fuerte repudio por parte de las bancadas de Córdoba que ocupan Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero. Además, se plegaron kirchneristas como Juliana Di Tullio y la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, que le pidió a Tauche que mejore su defensa del voto. Fiel a su estilo, el más pirotécnico fue el Juez, que inició suave pero terminó explotando contra el gobierno del presidente Javier Milei, este mismo muchacho que lo defendía hasta no hace mucho tiempo. Hay múltiples miradas sobre una desgracia que está viviendo la provincia de Córdoba y los 3 senadores habíamos arreglado no utilizar este tema, la tragedia, para intentar sacar una ventaja y estábamos cumpliendo hasta hace 13 segundos. Bueno, la cuestión es que se le está resquebrajando por todos lados. Pero todo lo que hace el gobierno, que es confrontar todo el tiempo, genera este tipo de cosas, ¿no? Un día la oposición amigable está muy a placer con el gobierno y cuando les tocan intereses personales, como en este caso, ¿no?, que hay que defender, por supuesto, porque son legisladores de la provincia de Córdoba y la tienen que defender, bueno, generan estos resquebrajamientos con un gobierno que hace agua por todos lados. Como el deporte, recordando que este viernes comienza la fecha número 16 del fútbol de la Liga Profesional en la Argentina, a las 15, Deportivo Riestra, Newell's Old Boys, lo dije Leandro Reinhilfer, el VAR a cargo de Adrián Franklin, a las 21 en Mendoza, Independiente Rivadavia, Instituto, el arbitraje de Jorge Baliño, el VAR Germán Delfino. Mañana a las 3 de la tarde, San Lorenzo Banfield, Sebastián Martínez el juez, José Carreras, el VAR, 17:30 en La Plata, Estudiantes Defensa y Justicia, Yael Falcón Pérez el árbitro, Nicolás La Molina el VAR, a la misma hora en Mendoza, Godoy Cruz y el escolta Huracán, lo dirige Pablo Echavarría, Salomé Diorio en el VAR, a las 20 Belgrano y Boca se juega su continuidad como técnicos en ese, Diego Martínez lo va a arbitrar, Nazareno Araza, el VAR a cargo de Silvio Truco. Domingo 28 a las 14:30, Central Córdoba de Santiago del Estero, Barraca Central, partido por el descenso, lo dirige Nicolás Ramírez. Ramírez, el bar a cargo de Lucas Novelli, 18:15 en el Más Monumental, River Talleres de Córdoba, Facundo Tello Figueroa, el juez Fernando Echenique a cargo del bar, 19:30 en Junín, Sarmiento, Unión de Santa Fe, el árbitro Andrés Merlos, el bar a cargo de Darío Herrera, a las 21 en el Néstor Díaz Pérez, en el sur de la provincia de Buenos Aires, Lanús, Gimnasia y Grima de la Plata, juez Hernán Mastrangelo, bar Fernando Espinosa. El lunes 30 de septiembre a las 7 de la tarde en la Paternal, Argentino Junior Atlético Tucumán, Pablo Dóvalo el árbitro, Fernando Rapalini el bar. A las 21 Racing recibiendo a Platense, lo dirige Fernando Espinosa, el bar a cargo de Facundo Tello Figueroa. Y el martes se completa la fecha 16 de la Liga Profesional, 6:30 de la tarde en Victoria Tigre Independiente, el juez Sebastián Zunino, el bar Héctor Paleta. Y a las 20:30 se presenta en Rosario el puntero del campeonato y el mejor equipo de la Argentina, Vélez Sarsfield, visita Rosario Central, el juez Darío Herrera, el bar a cargo de Mauro Vigliano. ...8:11 en la Argentina, 13:08 la temperatura ahora, 13:08 la sensación térmica, 75 el porcentaje de humedad. Cerramos entonces el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 8:12, estamos transitando la parte final de Ayer y Hoy. Hay llamados telefónicos, también informe internacional, e dirige el operador. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Buen día, Miguel y equipo. ¿Cómo andan todos? Yo, perdón, ¿no? Con todo respeto. Y siento de la gente que dice, hasta que no salga la CGT, hasta que la CGT no esté en la calle, hasta la que CGT... Yo entiendo que la CGT puede ser una causa común. No sé, por ahí yo estoy equivocado, ¿no? Puede hacer una causa común y puede pelear por los derechos de aerolínea, de algún gremio, de los trabajadores. ¿Pero qué va a hacer la CGT? Acá lo que tiene que hacer es el pueblo. No le entienden a la CGT la responsabilidad del pueblo, muchachos. Le estamos poniendo el poncho a una organización y no es que la estoy defendiendo. Pero la CGT está para otras cosas. No está para cuidar... Para sacar presidentes, No, está para afrontar causas laborales. Ahora, escúchame, contra el gobierno que estamos todos esperando sentados en casa que vaya la CGT. Es una locura lo que dice. Yo estoy seguro que todos los que dicen hasta que no salga la CGT a la calle miran todos los conflictos por la televisión. Miguel. Señor. Tenemos en línea al secretario general de CEOCA Zona Oeste, el señor Rubén Ledesma. ¿Qué decir, Rubén? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Miguel? Bueno, han conmemorado ayer el Día de Comercio. Vos fuiste legislador y algo hiciste por la ley, ¿no? Sí, soy el autor de la ley y me acompañaron en ese entonces dos diputados nacionales, una Patricia Gardela, de mi sindicato también, y Guillermo Pereira, que ya falleció. Pero el autor de la ley soy yo. Ahora, el empleado de comercio es el gremio que tiene mayor cantidad de afiliados de todo el sindicalismo argentino. ¿Vos sabés cuántos son ahora? Mira, nosotros tenemos 1.700.000 afiliados directos en la obra social, más todo el componente de la familia que hacen 2.000.000 y pico beneficiarios. Pues nosotros en esta zona te puedo decir que nosotros tenemos 67.000 afiliados, o sea, o 70.000 más todo el grupo familiar, ¿no? Es una... el grueso de los afiliados, los empleados de comercio, debemos ser 700.000 en todo el país, afiliados. Creo que es el gremio. ¿Y es el gremio que más afiliados tiene? Sí. Y si a eso le ponemos ahora el hecho de la cantidad de empleo negro, porque crece el empleo y media jornada a pasos agigantados, cosa que nos preocupa mucho, ¿no? Pero bueno, todo el mundo está pendiente de la reforma de los desastres que sigue haciendo este presidente, ¿no? Recién escuchaba a alguien que hablaba con respecto a las obligaciones de la CGT. Si la CGT no está para defender la fuente de trabajo, ¿para qué está? Y mirá que yo no me quedé nunca en las movilizaciones sentado en mi casa, como dice. No sé quién es ese dirigente, si es dirigente. Cuando uno se pone a mirar el momento, ve que lo que no hay es una representatividad de los partidos políticos, y entonces se agarra de lo primero organizado que hay por ahí, y por suerte lo único que queda en Argentina organizado desde siempre es el movimiento obrero, ¿no? Correcto, es así. El movimiento obrero, y aparte creo que siempre fue fundamental en la tomas de decisiones al momento de decidir, ¿no? Pero el movimiento obrero creo que se manifiesta y pone de relieve su importancia y trayectoria en el lugar que le corresponde, que nos da la Constitución, el artículo 14 bis, o sea, en la calle. El derecho a movilizar no nos puede quitar nadie, a pesar de que este gobierno sacó un protocolo que lo sacó de tirado de los pelos, pero bueno, como todo lo que hace este gobierno, va todo en contra del pueblo, en contra de los derechos adquiridos, en contra de todas las decisiones que hemos tomado, pero cosas, decisiones que se han legislado y constitucionales. En ello está el Día del Empleado de Comercio. Yo me acuerdo que ese día votamos 3 o 4 días, me acuerdo claramente el Día del Empleado de Comercio, más se votaron 3 o 4 sindicatos más que impusieron su día, pero no es una cuestión esa que se hizo intempestivamente, de forma autoritaria, ¿no? Se hizo consensuado con todos los legisladores para que sea aplicado en el ámbito territorial de nuestra República Argentina. La 26.541, la ley de mi autoría, obviamente fue consensuada en el marco de la democracia. Y digo, eso es lo que se debe respetar. Pero a veces, a los que no respetan la democracia, hay que hacerle recordar que existe una Constitución. ¿Y cómo se la hacemos recordar? ¿Sabes dónde se la hacemos recordar? En la calle. Cuando el movimiento obrero se organiza, que es lo que no termina a veces de entender, es que tiene justamente cuadros y organizaciones internas que debe respetar, como los congresos, los confederales y demás, y no es cuestión de que un dirigente arranque un día y diga vamos a parar, es cuestión de tener el consenso de su consejo directivo, de donde fuere, y además, cuando es una cosa nacional, como la que piden a veces los oyentes, hay que hacer un congreso de CGT, que no es tan simple, ¿no? No, por supuesto, pero además creo que todo debe seguir su vía orgánico. Cuando yo hablo de constitucionalidad y cuando hablo de la democracia, me refiero a eso, es decir, nada debe perder su origen. Y su origen radica en el consenso, en la discusión de las bases de los trabajadores, la representan primero de los delegados, después los sindicatos de base y después las confederaciones o federaciones. Creo que todo tiene una continuidad y un orden. Que hay una organicidad que a veces la sociedad no lo conoce, no es simple. A vos no se te puede ocurrir mañana decir, bueno, vamos a parar en el sindicato y ya está. No, tenés que hacer todo un organigrama interno. Sí, tengo que hacer primero se va a hacer una reunión de delegados, después hacer asambleas, o sea, primero asamblea, después reunión de delegados, después trasladarlo al ámbito de competencia de nuestra Federación Argentina de Empleados de Comercio, en este caso, que preside Armando Cavalieri. Es decir, todo tiene un orden, evidentemente, y hay que seguir para que no pierda, digamos, el derecho constitucional. Claro, a veces cuando la desesperación cunde en el gobierno o en el pueblo, cuando un gobierno no responde, lo primero que dice la sociedad, vamos a lo que está organizado, y lo que está organizado es el movimiento obrero. Ahora, cuando se pide eso, la persona que lo pide, ¿alguna vez hizo aporte sindical, alguna vez estuvo en un gremio, o lo hace simplemente por rutina? Esto es lo que no sabemos, ¿no? No, sabes que por lo general, no todo, pero hay un porcentaje importante que lo hace como digamos, como expresión de deseo, porque hay un porcentaje, no digo todo, que no están afiliados, hay un porcentaje que es fácil de la crítica, decir, no, estos sindicatos, y la verdad que los sindicatos lo único que hacen es seguir los lineamientos de la Constitución y la orgánica de los trabajadores. Ahí ahora se está hablando mucho de aerolínea porque es la que está candente, ¿no? Y además se quiere violar, inclusive se quiere violar un acuerdo de los mismos que están tratando de vulnerar la ley. Mira, ¿no? Acá si vos irás fino y si mirás objetivamente te vas a dar cuenta que lo único que se trata acá es de defender intereses y beneficios de particulares que no son del pueblo, ¿no? Yo estuve cuando se votó la ley de aerolíneas, que yo no era del bloque oficialista, pero obviamente voté para los trabajadores, y estaba en un acuerdo en otro sector, digamos, donde éramos 14 diputados nacionales, y nosotros votamos en favor de los trabajadores, y se lo expliqué a todos los compañeros que me acompañaban en ese bloque independiente. Es decir, votamos en favor de la patria, en favor de los trabajadores, ¿no? Pero siempre en el marco, digamos, de la Constitución y siempre en el marco de la democracia. Es decir, ¿cómo ahora se puede avasallar así porque sí y querer privatizar algo que aparte está en la propuesta de ellos, de esta ley de porquería que han hecho? Está que en esa que la aerolínea no se privatiza. Mira Rubén, ya me das en la charla misma la idea, ¿no? Si todo fuera para resolverse por el movimiento obrero, ¿por qué no hacemos a todos los diputados del movimiento obrero? Bueno, a la hora de poner el cuerpo nos llama, pero la va a repartir, no. Fíjate cuántos diputados nacionales tiene el movimiento obrero. Hay muy pocos. En el 83 vamos a tener 35. Después tuvimos 22, me acuerdo yo cuando junté a los 22 y que decía hagamos el bloque propio del movimiento obrero, y resulta que todos me dijeron, porque se remiten a la orgánica, tenemos que consultar a nuestros gobernadores. Y no es así, porque ellos cuando tienen que negociar y tirarnos a la parrilla, no consultan a nadie, no consultan a los trabajadores, no consultan a los sindicatos. Pero para echarnos la culpa están mandados a hacer. Creo que el sindicalismo tiene una actitud y una altura que es merecida y de acorde a los acontecimientos y a los que representamos, que son los trabajadores. Entonces, que no se laven la ropa sucia con nosotros. A mí me parece que en una Argentina tan desordenada, lo único que quedó con orden es el movimiento obrero. Por eso este gobierno quiere ir por las organizaciones sindicales. Yo creo que estamos en la mira de este gobierno siempre. Yo lo digo y no lo digo, viste, con orgullo, lo digo con cierta desolación. Digo, los únicos que quedamos organizados fuimos los trabajadores. Por los únicos que van a venir, el último bastión de sacarnos la esperanza y la organización a todos los argentinos y por los sindicatos. Nos van a atacar por donde pueden, no nos dan la plata de la obra social en tiempo y forma, eso está establecido, ¿no? Nos meten la mano en el bolsillo todos los días, sacando impedimentos, dándose falsas esperanzas a los sectores, digamos, inversionistas, empresarios, llámenle como le llamen, dándole esperanza de que las leyes lo van a favorecer y que pueden ultrajar nuestros derechos. Yo le recuerdo a todos los que piensan eso, que nosotros somos autores, que rinda la democracia, somos autores de defender los derechos de los trabajadores y de la familia que ellos representan, y somos autores también de poner la dignidad a la hora que hay que ponerla, de ponerla sobre la mesa y luchar por ella. Les recuerdo eso para que no se olviden y no crean que todo es tan fácil, ¿no? Nosotros podemos dejar la vida, no importa, porque estamos dispuestos. Digamos, la mayoría. No puede haber un minúsculo grupito que capaz que no piense igual, pero bueno, yo respeto todo lo que piensa, pero nosotros a la hora de poner lo que hay que poner, vamos a poner todo, el pecho a lo que haya que poner. A mí me da la sensación de que cuando la sociedad reclama, ¿qué hace la CGT, qué hace el movimiento obrero? Es la desesperación de que los partidos políticos no existen, no tienen vida, y por lo tanto, esa representatividad que se debería exigir a la política, se le exige a lo único organizado que quedó en la Argentina, que es el movimiento obrero. Obviamente, si lo único, digamos, o sea, han traspasado todas las barreras de la fragilidad, todas. ¿Quién quedan ahora? Queda una barrera que es fuerte, que se fortalece permanentemente, que no importa con qué ni cómo lo ataquen, sino que está para consecuentemente defender lo que tiene que defender, que es el protagonismo de la familia, de los argentinos, que es el protagonismo de los trabajadores, que es el protagonismo y el derecho, como nosotros ahora. En nuestro derecho está que vamos a hacer el Día del Empleado de Comercio para todos los empleados de comercio. O sea que, y hay un sector, un amplio sector, que disfruta de los derechos y los aportes que otros hacen. Y eso no es justo, ¿viste? Por eso tendríamos que todos replantearnos y tirar una mirada por encima de todos los intereses mezquinos individuales y ver que solamente unido, dice, Perón decía, unido o sometido. Creo que buscan someternos y tenemos que ponernos de pie para que no ocurra eso, para que no ocurra, porque la verdad que si esta medida generara mayor cantidad de trabajo, si esta medida paliara el hambre de todos los que tienen comedor, organizaciones sindicales y todo eso, bueno, pero esta medida lo único que hacen es provocar un terrible daño, ¿no? Y de alguien que además se nos ríe, no cumple nada, no se puede acordar nada. La política es el arte de lo imposible, decía Perón, y de lo posible. Y es verdad, es decir, políticamente tenemos que hablar y ponernos de acuerdo. Miren que el mundo está en riesgo. La tragedia que se viene producto de las guerras de los grandes nos puede afectar también a nosotros. Por eso, me juntaba con un hombre que decía adiós la justicia y al tiempo la verdad. Lamentablemente me parece que vamos en ese camino, de darle la justicia a Dios y al tiempo la verdad. Pero esperemos que no sea tarde, nada más. Rubén, yo creo que en este tiempo y en este momento, el comercio, que es lo que vos representás, es uno de los gremios que más debe estar sufriendo, porque cuando uno ve los negocios tan vacíos, cuando uno ve que hay una recesión muy marcada, ¿cómo lo están sintiendo ustedes en la zona de ustedes? Lo sentimos como lo siente el país, y somos el único país, o debe haber otro, no sé, donde se hacen ricos y descartan a todos los que tenemos trabajo con sin siquiera una inversión. Aquí hay una gran empresa y que uno de los promotores, el que mayor riqueza tiene en nuestro país, que es las ventas estas que hacen online, las ventas que hacen, que significa que no generan un lugar de laburo y que además dejan sin trabajo a otro, o los pagos telefónicos, todo eso, toda esta alta modernidad que implica eso de los quita derechos, ¿no? Que hay que replantearlo. Eso quita derechos totalmente. O sea, es un adelanto quizá de comodidad para el usuario, pero de pronto uno no está apretando un botón y no se da cuenta que está dejando de lado una organización. No, pero también la cantidad de hackeos que hay, las cuentas que te roban las cuentas, te engañan, o sea, todo lo moderno, todo es lo mismo que, fíjate, dice, tenemos un robot que produce 1000 autos por día, ¿y qué ganamos con eso? Dejar sin trabajo cuánta gente. Si la obligación de que gobierna y de que administra es generar o preservar los trabajos que existen, así no lo vamos a hacer. bueno, un día tarde del aniversario de los trabajadores de comercio, pero por lo menos uno de los impulsores en la Cámara de Diputados. Te saludamos, Rubén. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por llamar y los invito a todos para el día domingo que vamos a festejar nuestro día. Bueno, ¿dónde lo hacen? En Ruta 1001 y Yacanto, en González Catán, en nuestro campo recreativo Juan Domingo Perón. Bueno, un saludo, le demos. No, estás invitado. Adiós. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 30 minutos han pasado de las 8 de la mañana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Un día como hoy, 27 de septiembre de 1964, la Triple A, el aparato represivo de las tres Fuerzas Armadas, asesina a Silvio Frondizi, hermano del expresidente Arturo Frondizi. Tenía 67 años, había fundado Praxis y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, además de formar el Frente Antiimperialista y Antidictatorial. El grupo paramilitar se lo llevó de su departamento porteño y lo acribilló en los bosques de Ezeiza. Otro mártir político a manos de la última y más sangrienta dictadura a la que este gobierno quiere poner en libertad por la edad que tienen los detenidos encarcelados por crímenes de lesa humanidad. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. ¿Cómo andas, Carlos? Hola, Miguel, muy buen día. Bien, gracias. Bueno, estamos parados frente a un mundo que está en guerra. A veces uno no se da cuenta porque vive la propia realidad nuestra y se va de las cosas internacionales. Pero vos fíjate que se está en una guerra de hace cuántos años ya entre Ucrania y Rusia. Y entre Ucrania y Rusia... Dos años. ¿Perdón? Dos años. Sí, sí, sí. Más de un año seguro. Sí, sí, el conflicto se desarrolla directamente hace dos años y medio, pero previamente ha habido toda una guerra que arrancó en el 2014. O sea, ya llevamos 10 años en ese conflicto, 11 años en Siria, 70 de Israel y seguimos sumando y la verdad que... No, por eso el mundo tiene guerra constante y permanente y hay una enorme cantidad de guerras simultáneamente, ¿no? Sí, lo que ocurre es que algunos conflictos son mucho más riesgosos porque escapan solamente al lugar, digamos, regional donde se están desarrollando y pueden desencadenar conflictos internacionales, globales, profundos. Y en ese marco de esta guerra que tiene visos de conflictividad y de profundización y de peligrosidad, porque también en estos días... el ataque que está realizando en estos momentos el Estado de Israel sobre la República del Líbano, que pareciese ser que lo tomáramos como algo común, es el ataque de un Estado sobre otro Estado. Estamos en una guerra con una ampliación y con una posibilidad de extenderse a todo el Medio Oriente, y los principales actores internacionales que podrían poner un poco de cordura y de orden no hacen absolutamente nada. Es más, hacen bellos discursos, pero en la práctica siguen apoyando este ataque totalmente desubicado del Estado de Israel, y que está causando ya otra nueva catástrofe humanitaria ahora en el Líbano, porque hay miles de personas que están muriendo, asesinados, civiles, no militares ni milicianos del Hezbollah. Estamos hablando de población civil inocente, y está causándose una nueva oleada de refugiados, infelizmente, y esto crea un nuevo panorama tétrico. Y en el interín, Estados Unidos y principales aliados de Israel, lo único que hablan de que tendría que haber una tregua de 21 días, pero en el interín le seguimos mandando munición para que sigan tirando explosivos y bombardeos sobre todo el Medio Oriente. O sea, realmente es una situación gravísima. Y mientras todo esto se va desmadrando, este personaje ya realmente que no tiene calificativo, que es el presidente de la República, se va a las Naciones Unidas y primero le dice que las Naciones Unidas es una banda socialista, lo cual realmente ya demuestra una desubicación absoluta y total de lo que realmente ocurre en el mundo y de lo que hasta ocurre en ese organismo. Ataca ese organismo al cual le debe plata, porque vamos a reconocer que el Fondo Monetario es el organismo de las Naciones Unidas, aunque tiene preeminencia Estados Unidos por la cantidad de votos que tiene, pero es un organismo. Entonces asociación ilícita socialista que está causando daño. Y por último, este mismo personaje allí, muy suelto de cuerpo, dice que la Argentina sale de la tradicional neutralidad y que se alinea con las fuerzas, supuestamente, como él siempre habla, del cielo, que parece que ser que la fuerza del cielo para este pobre hombre, Estados Unidos e Israel. O sea, salimos de una tradicional historia de no alineación, que es muy importante que lo destaquemos, más que de neutralidad, de no alineación, de no alinearnos con ningún imperio, que esa ha sido la historia de la diplomacia argentina, y de no alinearnos con quienes agreden a los países de nuestra región. O sea, el imperialismo que sea de turno, que agreda a los países latinoamericanos. Sobre eso, este hombre ha hecho mella, ¿no es cierto?, ha destruido esto, y se ve reflejado en que la señora Mondino llega a un acuerdo con Lamy, con el canciller británico, para seguir incrementando las potestades del país ocupante, el agresor histórico de la Argentina, y se desarrolle, ¿no es cierto?, una nueva política de buena vecindad con felpudo hacia el Imperio Británico, ¿no? Pero por supuesto, es evidente que todo esto que tanto se envuelve, porque yo escucho y leo ahí los sectores de militares retirados que apoyaban a este gobierno porque los iba a reivindicar y qué sé yo, pero parece ser de que se olvidan de que el enemigo público número uno de la Argentina se llama el Reino Unido de la Gran Bretaña, y que este gobierno hace y deshace todas las acciones para darle el mayor beneficio al país invasor. Y eso creo que deberíamos tenerlo muy en cuenta, ¿no? Igual que mucha población que habla de patria y de nación, etcétera, pero eso es el nacionalismo de bandera nada más, porque después en la práctica, a la hora de hacer las cosas, la Argentina está cada vez más subordinada a los intereses del imperio norteamericano y de su herramienta militar exterior que se llama la OTAN. Porque que yo sepa, Gran Bretaña es el principal socio de Estados Unidos dentro de la OTAN. O sea, el país ocupante de nuestro territorio es su socio estratégico militar a nivel global. Todo lo demás es ponerse a hacer discusiones estériles sin ningún sentido, porque debemos reconocer quiénes son nuestros primeros, nuestros adversarios, nuestros enemigos, y quiénes son los que pueden ser socios. Y allí poder establecer una política internacional, pero parece ser que este gobierno ha decidido unilateralmente, sin consultar absolutamente a nadie, introducirnos en una guerra internacional que no tenemos ningún beneficio y podemos recibir tremendas dificultades por participar de la misma, y a su vez participar de un lado de un bando que evidentemente no la tiene toda consigo también, porque esa es otra verdad, porque la OTAN viene siendo derrotada desde hace una buena cantidad de tiempo, y hoy en día es vidriosa su situación al seguir incentivando un conflicto en Europa del Este que cada vez está más perdido y es reconocido fundamentalmente por numerosos medios de comunicaciones e informes técnicos y militares de la propia Europa y que también forman parte de ese organismo que se llama OTAN. Te saludo, Carlos. Escenario, ¿no? Pues, gárgara de bicarbonato, porque los cordobeses son muy yuyeros. Yo no sé si vos tenés algún yuyo para la garganta, pero si no, gárgara de bicarbonato. Sí, no, tenemos un problema, mi estimado amigo, porque usted sabe que el humo, especialmente para los que tenemos problemas de alergia, es muy complicado. Ah, sí. Y Córdoba ha estado hasta ayer acá sobre la misma ciudad, que estaba a 80 o 90 kilómetros de los últimos incendios, estaban cayendo ceniza y el humo. Mirá vos. Bueno, te saludo, Carlos, hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. Aunque esto sea nada más que un saludo formal, porque se conocieron datos oficiales del INDEC donde la pobreza con el cachivache subió a 52.9% en el primer semestre del año y alcanza a 24.900.000 personas. Es decir, 25 millones de argentinos están en la pobreza desde que Milei se hizo cargo del gobierno. Claro, por supuesto que no lo creó todo él, que había pobres antes, pero se aumentó considerablemente. Y es interesante ver que alcanzó a 24.900.000 personas en toda la República Argentina, en el país que se considera uno de los más ricos del mundo, en la séptima geografía universal, en un país enorme y poco habitado. Resulta que lo que tenemos para dar como información es la pobreza que aumenta a pasos agigantados desde que el cachivache se hizo cargo y levantó las banderas del liberalismo. Una vez más, los émulos de Martínez de Hoz dejan un tendal de pobres y de necesitados en la Argentina. Esto que nos pasa a nosotros es mucho más grave que lo que nos ocurrió con la dictadura, porque allá lo hicieron con un fusil en la espalda y desapareciendo gente. Aquí lo hicieron con el voto de la ciudadanía argentina. Lo están haciendo con el voto de la ciudadanía argentina porque hasta ahora no se nota ni se ve la reacción popular imprescindible para decirle basta Milei, basta de miseria Milei, basta de hambre libertario de cartón, que lo primero que haces es suspender las libertades para que no protesten los simples jubilados, tus viejos meados, que eran los jóvenes del año 70. Milei, basta, porque el pueblo está en un momento donde ya no se lo puede lastimar más. Lo decimos en un programa de radio y quizá pasándonos de nuestra función de periodista, hablando como argentino, como ciudadano, como padre, como abuelo. Estás matando de hambre porque no tenés la menor idea de lo que haces, cachivache. Y por lo tanto, el pueblo argentino tiene la palabra. Pero por sobre todas las cosas, los que no pueden hablar, los que sufren la miseria, los que sufren el hambre, mientras vos te paseás por el mundo diciendo que sos un referente de la libertad. Sí, claro, de la libertad para morirse de hambre. El que le dijiste a la población que el mercado regulaba todo y por eso los hospitales están llenos de gente esperando ser atendida, hospitales públicos, porque ya no pueden pagar la salud privada. Destrozaste la Argentina, cachivache. Hiciste un desastre en poco tiempo y la sociedad está harta, aburrida de una prensa canalla que les miente todo el tiempo para tapar todos estos yerros que no son yerros. Son consecuencias de la política de los liberales. La Argentina de hoy está sumergida, empobrecida, castigada, con chicos que comen cuando pueden, con familias que se desarman porque no hay trabajo y porque a vos te importa la planilla Excel. Terminemos con esto de que los números son los que manejan la vida social de las personas. No hay ningún matemático que haya trascendido en el mundo por haber resuelto el problema de nadie, salvo, claro, la suma, la resta, la división y la multiplicación. Pero lo que hay que resolver, que es saber cómo se come, saber cómo se alimenta un pueblo, saber cómo se le da trabajo. A vos no te importó, no lo conocés, no lo sabés, y estás sentado como el principal empleado público. Te pago el sueldo, por eso te critico. Porque sos mi empleado, Milei. Porque sos el que te dimos el trabajo para que resuelvas los problemas. La sociedad está harta, está cansada, pero además ve como la prensa canalla ya está guardando silencio porque no sabe qué decir de los desastres y disparates que haces desde tu liberalismo a ultranza. La Argentina está al borde de la disolución. Pero mientras haya un patriota que esté dispuesto a resistir, no van a poder. No insistan más con el pueblo argentino haciéndolo sufrir. Los momentos que se avecinan son graves, de profunda gravedad. Están despertando al monstruo del dolor, de la sangre, y que no sabemos en qué puede terminar. Esto que está pasando ahora lo están haciendo en cara y de frente a una sociedad que guarda un impresionante silencio. Los que lo votaron, que agachan la cabeza por su complicidad. Los que no lo votamos, que estamos reclamando sin encontrar tampoco una organización que lo vaya a reemplazar. La Argentina es una verdadera asamblea y se va a dirimir en la calle y se va a disputar de una manera que no queremos ni siquiera comentar, porque sabemos que vienen momentos de dolor profundo, porque lo que está haciendo el liberalismo es lo que hizo siempre, sembrar teorías que solamente cierran con represión. ¿Le pegan a los jubilados? ¿Le van a querer pegar a los universitarios también? ¿Van a salir a pegarle a los pibes? ¿Serán tan valientes de enfrentar a los jóvenes? ¿O eso no va a pasar? Miren, el lunes se van a recibir en la Casa de Gobierno, porque Franco no sabe cómo hacer para apagar los incendios que crea Milei, a la CGT. Vayan a la CGT, a la Casa de Gobierno. Sáquense en las fotos, pero no se confundan cuando salen de la CGT. Ustedes son los representantes de los trabajadores, no del gobierno ante el pueblo trabajador. No se confundan, dirigentes de la CGT, cuando vayan a ver a Franco. cuidado, porque todo está al borde de la llama. Falta solamente la explosión y no queremos que ocurra, porque la Argentina está balconeando momentos muy oscuros traídos de la mano de una incapacidad manifiesta y de una deshumanización del gobierno nunca vista. Sí, nunca vista. El que va en un avión a Córdoba para mirar el incendio y no le dan la mano ni siquiera a los bomberos. El que cuando en Bahía Blanca una tormenta se llevaba todo, fue, miró y dijo, ustedes se van a poder arreglar. El insensible, el que no le importa el sufrimiento humano, el que instalaron allí con el voto y el armado de otro cachivache como Mauricio Macri, responsable directo de que Milei sea presidente de la nación. Ustedes, de esa manera, están llevando a la Argentina a un territorio pesado, peligroso, sin futuro y con una impensada reacción que puede darnos un verdadero dolor de cabeza a todos. No sigan avanzando ante el hambre del pueblo. Terminen con la película de la mentira. Basta, porque la piedad de un pueblo que mira, contempla y espera se está terminando y esto es muy peligroso para el futuro. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si hay llamados esperando, lo escuchamos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Buen día, de Renzi. Milei es economista, no sabe ni nada de nada, pero sí sabe muy bien que vende todo el país. Todo lo que es beneficio para el país está vendiendo todo, llevando llevando los dólares a paraísos fiscales y los lingotes de oro, no sabemos qué va a pasar. Nos está dejando sin nada. Pienso que el 2 de octubre va a ser masiva la marcha. Buen día, Miguel. Bueno, quería felicitar y agradecer a Enrique Kepa, que todas las mañanas me levanta con buen humor, con una sonrisa. Tiene una negatividad terrible, un azufre bárbaro, es renegadísimo, mala onda mal. Y por eso me levanta el ánimo cuando lee la noticia. Así que bueno, un saludo grande para él, Miguel. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 8 minutos faltan para irnos hasta el lunes, si Dios lo permite. Diego. Hoy cumple años la línea de colectivos más antigua de la Argentina, la línea 59. El 27 de septiembre de 1928... comenzaba a funcionar la más antigua línea de colectivo de cuantas operan en Buenos Aires y que une Barracas y el norte de la ciudad hasta llegar a Vicente López, y en la actualidad tiene 4 recorridos diferentes. Muy feliz 104 años a la línea 59 de colectivos, la más añeja de la ciudad de Buenos Aires. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Hay un informe internacional esperando. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 minutos finales, había un informe internacional que estaba esperando, no sé qué pasó, si se fueron, se cansaron de esperar. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone, hay 5 minutos. ¿Te animás a poner un tema? Por supuesto que sí, porque hoy es el aniversario de una grande de nuestra música popular, nacida en el Uruguay, una persona 4 minutos 50. Una negra nacida en los conventillos del Uruguay, la señora Lágrima Ríos, que nos dedica para que la recordemos 4 minutos 30. Como ella se merece, oro y plata. De agua marina y una charlina te regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. El lunes volvemos a las aires. El late y el cuero del parchebate. Con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda, en el primer programa interactivo de la radio. Una moneda con ropa de tulicera, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero tus ojos están llorando. Que un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Donde usted nos escuche y nosotros los escuchamos. Siga que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Marcha la tambora mientras tu pena llora que llora. Te digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un cuarto con 10 monedas, forro de seda tu corazón. La plata siempre es la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Siga que siga, no sufras ni la maldigas. El cielo mañana 14 grados de mínima, de 26 de máxima, rueda con cielo nublado. Lo mismo que una moneda con ropa de tu lisera, la negra que le mira. El domingo la mínima 15, la máxima 26, también algo nublado. De cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Siga que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Los cachivaches cuando no sirven se apartan. El lunes, si Dios lo permite, volvemos a las 6 de la mañana. Que la pase bien. Las manos en la tambora, en la tambora. olvidaba, Milei. Perón vive en el pueblo argentino. Chao, buen fin de semana. AM 650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, Radio Belgrano. AM 650, Radio Belgrano, AM 650 presenta los resúmenes de la quiniela en la voz de Eduardo Marino. ¿Cómo le va? Aquí estamos otra vez para brindar en este caso resultados del día jueves 26 de septiembre de 2024. Vamos con la previa. Ciudad 4.397, provincia 3.191, Santa Fe 4.461, Córdoba 3.145, Entre Ríos 3.029. Separamos los ambos. Ciudad 97, provincia 91, Santa Fe 61, Córdoba 45, Entre Ríos 29. Está presentando Bingo Adrogué con su Mystery Faraónico, el pozo acumulado más grande de la provincia. Vamos a la primera. Ciudad 7.734, la cabeza. Provincia 6.232, Santa Fe 9.760. Córdoba, 1.523, Entre Ríos, 1.644. Separamos los ambos. Ciudad 34, provincia 32, Santa Fe 60, Córdoba 23, Entre Ríos 44. Bien, cuando volvamos, por supuesto, estaremos con Matutina y Vespertina.